se fue. Y me duele aquí muy dentro, pero ahora me arrepiento del amor que le entregué. No puede ser que después de tanto tiempo me pagara con un cuento el amor que le entregué. Porque me enamoré de alguien que no me quería, que solamente pretendía un hombre para jugar. Porque me ilusioné, si todo era una mentira, si todo fue una fantasía que destrozó mi corazón. Este pobre corazón que hoy se muere de dolor.